Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ayer, 9 de julio, se cumplieron exactamente 205 años de la declaración de nuestra independencia. Y estamos en condiciones de afirmar categóricamente que los patriotas que tomaron aquella decisión estratégica, trascendental, no sufrieron angustia al separarse de la corona española. Y si no, veamos lo que decía el general don José de San Martín en carta a Tomás Godoy Cruz. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decidirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. San Martín terminaba su carta expresando una duda que comenzaba a sonar cruel. ¿Los medios violentos a que es preciso recurrir para salvarnos tendrán o no los resultados que se proponen los buenos americanos? ¿Se podrán realizar o no contrastando el egoísmo de los más pudientes? Enorme interrogante, agregamos nosotros, el del padre de la patria, don José de San Martín. Un tema que hasta el día de hoy nos preocupa y es la actitud precisamente de los más pudientes con respecto a las medidas indispensables que en el presente hay que tomar para avanzar en la construcción de una Argentina con más democracia y sobre todo también justicia social. Y hay un relato muy interesante que aporta Felipe Piña, el gran divulgador de nuestra historia, en el libro que se llama Los mitos de la historia argentina, texto que, por supuesto, recomendamos. Y dice en un fragmento, que lleva por subtítulo El sol del 9 viene asomando. El martes 9 de julio de 1816 no llovía como en aquel 25 de mayo de hacía 6 años. El día estaba muy soleado. Y a eso de las 2 de la tarde los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. A pedido del diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país. Bajo la presidencia del sanjuanino Narciso Laprida, el secretario Juan José Paso preguntó a los congresales si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y su metrópoli. Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de Paso. En medio de los gritos de la gente que miraba desde afuera por las ventanas y de algunos colados que habían logrado entrar a la sala, fueron firmando el acta de independencia que declaraba solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de nación independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. No cabe ninguna duda que la decisión fue unánime, fue acertada y, por supuesto, hay una historia que necesariamente debe leerse y releerse para tener más claridad del presente y sobre todo para construir un futuro mejor. Debemos terminar este comentario editorial diciendo, como corresponde para una fecha patria de tanta significación, precisamente, ¡viva la patria! Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión que compartimos con todas y todos ustedes, por supuesto, con el espíritu cooperativo de siempre. Como saben, Hoy es el sábado posterior al feriado del 9 de julio. Y aquí en Desde la Gente tenemos información, datos, análisis y recordatorios. Hoy venimos recargados. Hacia el final del programa vamos a escuchar al licenciado Andrés Cheyman, ustedes ya lo escucharon en más de una oportunidad, quien nos va a contar con precisión por qué en América Latina parece haber fobia al Estado. Ana Grondona va a detener su mirada sociológica en el larguísimo conflicto que la familia Macri tiene con el Estado Nacional por su fallido paso por el correo argentino. Vamos a hablar del interesante programa Cooperativas en Marcha que anunció formalmente hace poquito la provincia de Buenos Aires. Y en un nuevo aniversario de su nacimiento vamos a detenernos en las luces y sombras que nos dejó ese político de raza llamado Hipólito Yrigoyen. Pero esto no es todo, queridísima Mariana. ¿Cómo vas? Muy buen día y escuchamos tu comentario. Buen día, Edgardo. Buen día, oyentes. Efectivamente, eso es apenas una parte de lo que tenemos para hoy. En el espacio de géneros vamos a conocer la voz y el pensamiento de Elisa Loncón Antileo, la activista mapuche flamante, presidenta de la Convención Constitucional Constituyente de Chile. Y vamos a despedir a alguien que estuvo en nuestras vidas muchos, muchísimos años y que esta semana falleció. Hablamos, claro, de Rafael Acarra. Se cumplieron 2.000 días de la detención de Milagro Sala y hubo un acampe en Plaza de Mayo que vamos a repasar. Y hacia el final de nuestra emisión de hoy nos vamos a dar el gusto de hablar del Día Nacional del Bandoneón. Pero ahora, en la producción especial de esta semana, Silvia Porritelli nos va a contar sobre la iniciativa de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pujío, de la provincia de Córdoba, que comercializará autos eléctricos fabricados en el país. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Las cooperativas de servicios públicos se caracterizan por estar a la vanguardia en cuanto a la implementación de nuevos servicios y el impulso de propuestas novedosas. Fue con esa visión de avanzada que en centenares de localidades del país, las entidades solidarias comenzaron a desarrollar prestaciones que otro tipo de empresas incorporaron años más tarde. Es con ese espíritu que la cooperativa cordobesa de Tío Pujío comenzará a comercializar un modelo de auto eléctrico fabricado en San Luis. Actualmente, la mayoría de los vehículos que transitan por las calles y las rutas argentinas funcionan con motores a combustión a partir de combustibles fósiles. Y como es sabido, el petróleo es una energía no renovable y altamente contaminante. Por eso, la idea de promover el uso de vehículos eléctricos es una estrategia interesante para tratar de disminuir las emisiones de dióxido de carbono que contaminan la atmósfera. Darío Ranco, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pujío, habla de las particularidades y prestaciones de Tito y Tita, como se llaman los modelos automovilísticos que fabrica la empresa puntana Coradier. El vehículo tiene una autonomía de 100 kilómetros, la velocidad máxima es 65 kilómetros, 4 asientos, usted puede reclinar para que le quede más baúl la parte de atrás si van 2 personas, tiene un nivel de carga que va a 220, no necesita una estación. Entonces estaríamos hablando que dentro de los 1.000 kilómetros del coche estaría usted teniendo un gasto aproximado al valor de la energía de Córdoba de 1.184 pesos de carga, 1.000 kilómetros. Y bueno, no son contaminantes y obviamente lo que el impacto del medio ambiente y el impacto en la economía, ¿no?, de tener estos coches. Como comentó Darío Ranco, el vehículo que va a comercializar la Cooperativa de Servicios Públicos de Tío Pujío tiene un motor 100% eléctrico. Alimentado por batería de litio, alcanza una velocidad máxima de 65 km por hora y una autonomía de 100 km. Además de ser silenciosos y libres de vibración, Tito y Tita no emiten dióxido de carbono ni gases de efecto invernadero. El tiempo de carga de la batería es de 8 horas y admite recargas parciales. Una de las ventajas de estas unidades es que se pueden recargar en el domicilio con un conector de 220 voltios. Igualmente, la cooperativa cordobesa planea instalar dos estaciones de carga para los usuarios que transitan dentro de la localidad y también para los automovilistas que pasen por la ruta nacional número 9. Nosotros no lo hacemos de ningún punto de vista de razón económica, ¿no? En absoluto, simplemente nosotros el mismo precio que lo va a vender, supóngase Coradir, que a nosotros nos puede vender el vehículo, nosotros también lo vamos a vender. No es una cuestión de lograr una ganancia. Obviamente que van a estar financiados, que todavía no están, va a ser para fines de octubre, por cuatro bancos que lo va a hacer la empresa, y en muchos casos para nuestros asociados es la posibilidad de acompañarlos nosotros con el tema de las cuotas, que hay gente que lo puede pagar, nosotros los conocemos todos, y que pueden pagar una cuota y realmente para que no vayan al banco lo financiamos nosotros. Con 65 años de vida y más de 1.800 asociados y asociadas, la entidad cordobesa fue sumando a lo largo del tiempo más prestaciones para dar respuesta a las nuevas necesidades de su comunidad. Además de los servicios de energía eléctrica y agua potable, Tío Pujo incorporó televisión por cable, internet, telefonía fija y telefonía IP, recolección y tratamiento de líquidos cloacales, préstamos personales, alumbrado público y construcción de viviendas. En todos los casos, la Cooperativa Mediterránea se preocupa por brindar beneficios a toda la masa de asociados y asociadas, en particular a los adultos mayores. Así lo explica el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Tío Pujo, Darío Ranco. Tenemos un beneficio para todos aquellos que tengan una jubilación, una pensión y no superen los 300 kWh por mes, nosotros le hacemos una bonificación de 200 kWh. Y si en el caso que alguien, supóngase, consume 290, tiene que pagar los 90 kWh, le cobramos directamente los 90 kWh sin los impuestos y sin los cargos fijos. Que en eso tenemos un núcleo, porque bueno, obviamente está todo informatizado en la cooperativa, para dar esa actitud que estaríamos beneficiando de los 1.826 asociados a 331. Con una población de unos 4.200 habitantes, la principal actividad económica de la localidad de Tío Pujo es la agrícola-ganadera, destacándose la industria láctea que se desarrolla en una amplia zona rural. Tanto en el área urbana como en la zona rural, la cooperativa realiza permanentemente obras de mantenimiento y mejoras del extenso tendido eléctrico, además de proveer los servicios de internet y televisión. Llegamos a 480 kilómetros de líneas rurales, que de los 480 kilómetros tenemos 283 productores agropecuarios, y en un sistema, en un radio de todo el pueblo, se han levantado las antenas de 36 metros, que llevan 5, y le podemos brindar internet y televisión de lo mismo nuestro, sin necesario de DirecTV, por decir, con un bajo costo que está en los 2.300 pesos, y reciben hasta 20 megas de internet y reciben el servicio de televisión también, porque nosotros, a ver, digamos, estamos convencidos que la parte residencial hay que acompañarla enormemente, pero más convencidos estamos de acompañar la zona rural, que es fundamental, que en la zona rural ninguna prestadora de servicio, tanto estatal como privada, van a tomar las líneas rurales, porque obviamente que es deficitaria. Pero si usted entiende el combo general de todos los servicios que presta la cooperativa, se puede lograr los objetivos de esto. Ahora el dirigente cordobés Darío Ranco habla del compromiso y la responsabilidad cooperativa que distingue a la organización de la economía social y solidaria de otras empresas prestadoras de servicios. Nosotros todo lo volcamos en servicio. Lo propusimos el primer día, calidad y servicio. A ver, usted a la 1 de la mañana, por decir, se le tapó la cloaca, tenemos la guardia de cloaca que va con desobstructor o recurso humano, que no solamente se puede necesitar para resolver el problema. Usted a las 2 de la mañana está facturando, está viendo algo y se le rompió el módem, el router, y automáticamente nosotros tenemos la chata preparada, va el personal automáticamente y le resuelve su situación en el mismo momento, ¿no? Entonces eso es fundamental de prestar el servicio al asociado. Por eso usted cuando se comunica en una cooperativa lo hace de una manera eficiente porque usted habla con una persona, no es que hable con una máquina. Es fundamental tener esa voluntad y entender realmente lo que es el marco cooperativo. Ya mencionamos el compromiso que tiene la cooperativa de Tío Pugio con sus asociados y asociadas como organización de la economía social y solidaria. Un compromiso que se extiende a su comunidad. Es por eso que con el objetivo de contribuir a su mejoramiento integral y a su desarrollo, la entidad cordobesa acompaña y colabora con diversas instituciones locales como escuelas, centros de jubilados y pensionados y clubes. Lo comenta el titular de la empresa cooperativa, Darío Ranco. Acompañamos también a todas las instituciones, el 5% que nos indica la ley 20.337, la distribuimos a las 31 organizaciones, llámese instituciones como clubes, iglesias que no pagan la energía, no pagan el tema de lo que pueda ser el consumo, y acompañamos permanentemente a cada una de esas organizaciones distribuyendo el porcentaje que los corresponde del 5% preestableciéndolo a cada una de las instituciones, no entregando el dinero, presentando un proyecto de qué van a hacer. Y estamos muy comprometidos en la parte de conectividad. Dentro de nuestra jurisdicción tenemos 10 establecimientos educativos rurales y 3 urbanos, y bueno, reciben totalmente el servicio de internet del 2014, e intercomunicado todas las escuelas rurales porque la inversión la hizo totalmente la cooperativa, que tuvimos la posibilidad en noviembre del 2014 que vino el ministro de Educación de la provincia, el profesor Walter Groat, a hacer la inauguración e intercomunicarse con cada uno de los 10 establecimientos educativos. Creo que ese es el compromiso y es lo que tenemos que trabajar fuertemente, ¿no? Otorgamiento de becas para jóvenes que cursan carreras de nivel superior, entrega de reconocimientos a chicos, jóvenes y adultos de todas las escuelas y disciplinas deportivas que se destacan por sus acciones solidarias, desarrollo de un centro comercial con salón de usos múltiples, estudio de radio y televisión y otros locales, y venta de autos eléctricos son algunas de las tantas iniciativas de la Cooperativa de Servicios Públicos de Tío Pugio de la provincia de Córdoba. Digo, el cooperativismo, yo soy un apasionado, es una herramienta muy noble y que uno puede llegar a infinidad de lugares y no sentirse dueño, sino sentirse que forma parte uno de una economía de la economía social y solidaria. Para conocer más sobre la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pugio, no hay más que ingresar a la página web de la cooperativa, que es, tome nota por favor, www.cooptiopugio.com, o bien visite su muro de Facebook, que lo encuentran como Cooperativa de Tío Pugio. Les recomendamos que visiten la página y especialmente que vean la interesante nota sobre el auto 100% eléctrico de fabricación argentina. Tito y su versión como utilitario de carga, Tita que comercializa la cooperativa. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Ya se puede ver en Floreal Web TV un ciclo online y gratuito de cortometrajes sobre feminismos y derechos humanos. El Centro Cultural de la Cooperación ofrece durante el mes de julio 2 trabajos audiovisuales. No son cifras, de Ana Cecilia Pirsic, y Aborto legal ya, de Leonora Gioldi. No son cifras es un cortometraje de 15 minutos con Laura Taborda, Sergio Taborda, Cristina Paciencia Sorsini, entre otros, y que tiene la dirección de Ana Pirsic. En tanto que Aborto legal ya es un corto documental de Leonora Gioldi que trata sobre la lucha por la legalización del aborto y de su relación con la problemática del control del placer y el cuerpo femenino. Es una apelación a la capacidad, la libertad y la autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos. Ambos cortometrajes pueden verse de manera gratuita en florealweb.tv. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular. Cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Si Pago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. ¿Quién de nosotros no bailó con este tema en un casamiento o en un cumpleaños o en un baile simplemente? Vamos, seamos honestos, no solo lo bailamos, también lo cantamos porque lo sabemos de memoria. Fiesta, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. Ya lo sabe, vamos a hablar de Rafaela, María Roberta Peloni, a quien conocimos universalmente como Rafaela Carrà. Y bien digo universalmente porque en su vida se cruzan Marcello Mastroianni, Frank Sinatra, Rafael, la Madre Teresa de Calcuta, Diego Armando Maradona y hasta el Vaticano, solo por nombrar algunos hitos en su vida. La noticia de su muerte apareció el lunes pasado y de inmediato las redes se fueron inundando con sus videos, con una canción más pegadiza que la otra. Ella misma se sorprendía de cuánto perduraban sus canciones. A la hora de buscarle una razón, decía que era porque son sencillas, irónicas y pegadizas. Y agregamos nosotros, en algunos casos, de avanzada. 5-3, 5-3, 4-5-6. Si no prestó atención, este estribillo nos lleva a una canción que habla, escuche bien, de la masturbación femenina. Mi dedo está enrojecido de tanto marcar. Se mueve solo sobre mi cuerpo y marca sin parar. Y se encuentra una mujer. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario. ¡Qué tema! ¡Qué dolor! Una mujer en el armario. Nos cuenta una historia de adulterio. ¡Qué dolor! Y el cara dura le dice que le deje que explique que sintió mucho frío, que ha llamado al doctor y que después de mirarle le extendió su receta, le dejó a la enfermera que le dé calor. Yo le quería casi con locura. Lucas remite a un romance fallido con un muchacho porque él prefería abrazar a los hombres. Porque una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo. Desde ese día nunca más le he vuelto a ver. Lucas. El tema Tuca Tuca fue prohibido por el Vaticano en 1971 porque calificó la coreografía que lo acompañaba como provocadora. Tuca Tuca entró directamente en el número 4 de las listas de ventas de singles. Entonces, cuando se leía el Hit Parade, cuando se daban los primeros 5 puestos, ellos saltaban del 3 al 5 para no tener que nombrar. Tuca Tuca, Tuca, lo inventé. Mi piace. También le cantó al masoquismo. El santo me engañó. ¿Dónde está el sadismo? ¿Dónde el masoquismo? Lo que me prometió. No está mal recordar que su paso por nuestro país fue en plena dictadura cívico-militar y que ella sufrió la censura, que no está de más decirlo, no denunció. El tema decía: para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Y por aquí estaba obligada a cantar: para enamorarse bien hay que venir al sur. Para enamorarse bien iré donde estás tú. Sin amor. La Carrà declaró que siempre votó a la izquierda y que en un conflicto entre obreros y patrones se ponía incondicionalmente del lado de los trabajadores. Por estos días se dijo y escribió mucho sobre ella, para bien y para mal. Nos quedamos con un tuit de Guillermo Piro. Ahí leemos. Solo quiero decir que la idea de muerte es incompatible con Rafaela Carrá. Y aseguramos nosotros, es muy cierto. Cuentan que Rafaela Carrá incidió sobre formas y estéticas de Madonna y de Lady Gaga, nada más ni nada menos. Por acá seguramente dejó su impronta en algunos artistas. Por lo pronto, vamos a cerrar este bloque con Luciana Yuri, quien tiene una versión del tema que hacía Rafaela Carrá y que se llama Lola. La Yuri vuelve dramática la música que en su origen no lo es. Traza un puente entre su infancia y la de su pequeña hija Mora para decirle que si danza la vida, nunca estará sola. Luces tenues para dar un tierno ambiente, conquistarte rápidamente. Medias negras y pañuelo en la cintura para inventarnos esta aventura. Esta noche no pretendo nada, solo quiero hacerte feliz. Vamos a bailar un tango y ya verás cómo todo entre nosotros va a cambiar. Ciñeme con fuerza, por favor, deja el campo libre a nuestro amor. Vamos a bailar un tango y ya verás como todo entre nosotros va a cambiar. Y repite aquello que me has dicho y me dirás Lola. Si bailas no estás sola, Lola, Lola. Si bailas no estás sola, Lola, y nunca lo estarás. Casi todo en el amor es un misterio, un poco en broma, un poco en serio. Una música te llena el pensamiento cuando el deseo se hace violento. Esta noche no pretendo nada, solo quiero hacerte feliz. Vamos a bailar un tango y ya verás como todo entre nosotros va a cambiar. Ciñeme con fuerza, por favor, deja el campo libre a nuestro amor. Vamos a bailar un tango y ya verás como todo entre nosotros va a cambiar. Y repite aquello que me has dicho y me dirás lo. Bailas no estás sola, Lola, Lola. Si bailas no estás sola, Lola, Lola. Casi todo en el amor es un misterio, Lola, Lola, Lola, Lola. Una música te llena el pensamiento, Mora. Casi todo en el amor es un misterio, Mora, Mora, Mora, Mora. Si bailas no estás sola, Mora, y nunca lo estarás. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual en este espacio, compartimos con ustedes algunas de las múltiples publicaciones que recibimos semana tras semana. Yo tengo a la vista, Mariana, el último ejemplar de la revista Acción, y en su interior hay una muy interesante nota que lleva por título Aprendizaje Múltiple. Les leo un fragmento del texto que comienza diciendo que las iniciativas de la economía social y solidaria enfrentan no sin dificultades, los desafíos de la crisis, proponiendo modelos alternativos a los enfoques hegemónicos. Un caso paradigmático es el de la cooperativa de trabajo Factorial, que a pesar de la cuarentena y del aislamiento obligatorio dispuesto por la pandemia, supo mantener diversos servicios profesionales para cooperativas y pymes. En 2021 cumple una década de vida y celebra su aniversario con variadas actividades. Fundamentalmente, realizamos una serie de conversatorios en nuestras redes y las de Mil Orillas sobre diversos ejes de la actualidad del sector, apunta Camila Montero Bresán, coordinadora de comunicación. Nacida en 2011 y ubicada en el barrio porteño de Barracas, Factorial está conformada por un grupo multidisciplinario de 10 personas, entre las que hay antropólogos, diseñadores, economistas, contadores, sociólogos y docentes. Ofrece servicios contables de comunicación y diseño, de capacitación e investigación y de asesoramiento de gestión económica y comercial. Además, en su sede cuenta con una juguetería que funciona como un espacio de comercialización e intercambio de juegos cooperativos. Factorial, dice el texto, se mete en el mundo de los juegos de mesa porque es la productora de Coopolis, un juego de mesa que simula la vida en una cooperativa de trabajo con distintos problemas que van surgiendo, dice Montero. Declarado de interés en materia de cooperativismo y educación por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Coopolis es un juego educativo, creativo y dinámico. Los jugadores deben colaborar para fundar y llevar adelante una empresa democrática y deben tomar decisiones mientras que ponen a prueba sus habilidades de trabajo en equipo. Interesantísima nota que sigue, pero en aras de la brevedad que nos impone la radio, llegamos hasta ahí. Si quieren saber más, pueden ingresar a la revista Acción a través de uno de los buscadores. Y vos, Mariana, ¿qué trajiste para compartir? Yo, Edgardo, te cuento, les cuento a las y a los oyentes, que la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, que es la CONARCOP, y la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores, presentaron un muy interesante proyecto de ley para regular la actividad de la producción de envases para permitir y promocionar el reciclaje inclusivo. El nombre del proyecto es Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Promoción del Reciclaje Inclusivo. Y digamos que contó con el aval del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el bloque de diputados del Frente de Todos. El proyecto en cuestión se plantea como objetivo legislar en todo el país el destino de los envases una vez consumidos, con la idea de prevenir y reducir el impacto sobre el ambiente y la salud de las personas. La propuesta busca otorgar total responsabilidad al productor de los recipientes a partir de la imposición de una tasa ambiental que se incorpore al costo de producción y financie un fondo de desarrollo para políticas públicas vinculadas al reciclado y a la reutilización de esos envases. En una nota en el portal de la agencia ANSOL, el presidente de CONARCOP, Ramiro Martínez, explicó que ya en algunos municipios, como por ejemplo el de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, ya se cobran estas tasas. En cuanto al funcionamiento, Ramiro Martínez señaló que implicaría que cuando sale al mercado el producto, cada empresa, muchas son multinacionales importantes, tendrían esta tasa como un porcentaje del valor del producto destinada luego a la gestión del residuo y a la reinserción del producto que comercializan. Esa recaudación iría a un fondo con la intención de hacer un fideicomiso donde estarían representados el Estado, privados y organizaciones de gestión de residuos. En relación a las críticas que ya están recibiendo por parte de las empresas, el presidente de CONARCOP destacó que no estamos inventando el agua caliente. Hemos visto el modelo europeo, el mexicano, otros modelos internacionales, que estamos queriendo en definitiva replicar algo que funciona en muchos lugares del mundo. El primer mundo, como dicen muchos, funciona con estos parámetros, con esta legislación. El Estado recauda y ejecuta políticas públicas. La idea es que no se aprovechen y la tasa no se traslade al precio final. Eso va a ser una puja distributiva. Seguiremos de cerca este tema para ver cómo avanza esta interesante iniciativa. Desde la gente, desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. La artística ya la presentó, como cada sábado, más o menos a esta hora. Ustedes ya saben que nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, nos ayuda a analizar por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y hoy, después de saludarte, te damos los buenos días, la bienvenida de siempre. Y claro, te pregunto, Ana, ¿por qué persiguen así al pobre expresidente Mauricio Macri con el tema del correo? Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan. ¿Qué tal, Edgardo? Sí, realmente muy conmovedora esta persecución tremenda que está sufriendo Mauricio a propósito del correo. Resultó conmovedora hasta las lágrimas la columna de los otros días de Joaquín Morales Solá al respecto, diciendo que el pobre Macri había querido pagar entera su deuda y no lo habían dejado. Lo que había querido pagar entero era lo que él interpretó que era la deuda del correo argentino, que es genial, ¿no? Es decir, yo tengo una deuda de 1 millón, pero me autopercibo con una deuda de 10, entonces en realidad yo quiero pagar toda mi deuda. En fin, estos días conocimos una sentencia que por supuesto puede ser rebatida en una instancia superior, que establece la quiebra del correo argentino en virtud de esta vieja causa que tiene el Estado con los Macri, que tiene 20 años, ni más ni menos, en virtud de una maniobra que es realmente muy interesante. Recordamos que la del correo fue una parte de aquellas privatizaciones del menemismo, 1997, todo lo que era pizza con champán estaba en su cenit y apogeo. Recibe el grupo Macri entonces el correo argentino, a cambio por supuesto se suponía de un canon, que dejó de pagar al poco tiempo, acumuló una deuda enorme. En su momento Néstor Kirchner, en virtud de esa deuda, le quitó el correo al grupo Macri y lo restableció bajo una nueva administración. La deuda que había acumulado Macri, el grupo seguía vigente, pero resultaba todo el tiempo rechazada por los abogados que encontraban distintos vericuetos. Y recordemos que durante su presidencia, en 2016, Macri quería aceptar una propuesta de la compañía que reconocía una deuda especificada con un interés irrisorio de que además tenía que pagar hasta el 2033. Unas condiciones que ningún empresario industrial ni de ningún tipo tuvo durante la gestión de Macri. Pero, no conforme con ello, también quería y reclamaba una compensación millonaria por la rescisión del contrato que había hecho Néstor Kirchner, justamente porque no había pagado lo acordado, ¿no? Entonces es como una estrategia espectacular. Solicitaban entonces un resarcimiento por su propio incumplimiento y las consecuencias que éste había tenido. La verdad que es toda una definición del capitalismo parasitario del Estado. En aquel momento, las denuncias de la fiscal Gabriela Boquín, que la verdad que fueron inesperadas para el gobierno de Macri, tuvieron impacto en la opinión, en distintos medios de prensa y finalmente no pudieron llevar adelante el acuerdo. Actualmente, entonces, se siguió adelante con esta causa y, como decía la semana pasada, la jueza dictaminó la necesidad de la quiebra del correo. Queda por saber, y ha habido ya señales claras en este sentido, extender el pedido de quiebra a otras regiones del grupo Macri. Más allá de los tecnicismos de este caso, que igual es muy ilustrativo del modo que han tenido los grupos económicos de hacer negocios con el Estado, o sea, a costa del Estado uno diría, no deja de tener ambivalencias. En otras columnas yo dije y reitero mi posición, yo no creo que las tensiones políticas deban resolverse a través de la justicia. Lo que ocurre en este caso es que si bien uno de los personajes es un expresidente, también es el heredero de un grupo económico que viene haciendo múltiples trapisondas con el Estado desde hace muchísimas décadas y que justamente es a través de esas redes de poder que llega al Estado, tanto en la ciudad como a nivel nacional, para perpetuar esa estructura de negocios, porque eso fue la matriz del macrismo. Entonces, es paradójico luego no aceptar la acción de una justicia que intenta reequilibrar una relación de fuerza donde los particulares han hecho uso de poder político para hacer negocios extraordinarios y por fuera de todo lo que Max Weber en su momento nos había descrito como la ética capitalista, basada en la previsibilidad, en la transparencia, en el ascetismo, que construyen una acumulación continua y progresiva. El espejo, me parece, de este capitalismo que podríamos denominar de lumpenburguesía, para usar una expresión que circulaba en los 70, tiene como correlato una lumpen dirigencia, ¿no? Que está también en esta cuestión de sacar ventajita. No en la lógica del mediano y largo plazo, no en la lógica de una acumulación, de construir cierta previsibilidad, de delinear una estructura y un orden, sea económico o sea político, sino en el minuto a minuto de la pequeña ventaja. Y pensaba que el espejo de representación política de esa actitud por parte de la lumpenburguesía es esta comedia de enredos a propósito de las vacunas Pfizer y en el último capítulo, esta intervención que tuvo Alberto Fernández a través de un decreto para modificar la ley que en su momento dificultó la negociación con el laboratorio para obtener esa vacuna, que tiene la particularidad en esta coyuntura de que puede aplicarse a niños y niñas. Sabemos que durante meses fue una de las líneas principales de la oposición, pero esta semana, en cabeza de Negri, ya hay quejas de que en realidad ahora ese decreto no debía haber sucedido como sucedió, sino de otro modo. Entonces, esa cuestión de decir A y menos A, me parece que es un poco un espejo de grupos económicos que, lejos de construir y acumular de un modo progresivo, estable, construyendo algo así como un capitalismo posible, están obsesionadas por una forma muy inmediata del interés. Me parece que esas dos cosas es interesante pensarlas juntas. Y también, y con esto quiero ir cerrando, pensar si esa imagen que tenemos del nuestro como un capitalismo barroco y deformado, en realidad no trafica una representación un poco vieja del capitalismo, que sería el capitalismo de los países centrales y serios, donde sí funcionarían las instituciones económicas de ciertos modos. Lo pensaba justamente a partir de las discusiones que estamos escuchando sobre la ley de etiquetado y cómo a partir de ello se analizan, emergen las distintas resistencias de las industrias que producen alimentos que, a contramano de lo que nos han dicho toda la vida, de que querer construir un mercado transparente donde sean los consumidores los que decidan cuáles son los mejores productos sin el dedo distorsivo del Estado, no quieren herramientas que permitan a esos consumidores saber qué es lo que están consumiendo, ¿no? Porque puede ir en detrimento de ese mismo consumo. Y me parece que esas resistencias de estos grupos de productores de alimentos, para esta ley específicamente discutida por estos días en la Argentina, que ya tiene media sanción del Senado, no son exclusivos de la Argentina. Se han dado en las distintas coyunturas en las que se han discutido cómo dar a conocer a la opinión pública con mayor transparencia qué es aquello que compramos. Entonces, me parece que el capitalismo contemporáneo ya es bien distinto de esa imagen del capitalismo heroico que nos describía el sociólogo Max Weber, donde hay cierta obrar ascético y ordenado en función de una acumulación, como decía, progresiva. Me parece que estamos ante un capitalismo mucho más pirata y mucho más reacia a las formas de regulación. Muchas gracias, Ana. Hacemos bien en recordar que cuando el ingeniero Macri estaba en Balcarce 50, tuvo, hay que decirlo, la desfachatez de asegurar, en relación al correo, que se volvía a foja cero y aseguró, acá no pasó nada. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Y bueno, será entonces, Ana, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo y seguí cuidándote. Hasta próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Se vienen las vacaciones de invierno y la pandemia sigue pegando duro, así que en el Centro Cultural de la Cooperación se está preparando un festival de vacaciones de invierno online, con funciones por streaming que comenzarán el 23 de julio. Ya le daremos más detalles, pero vaya sabiendo que estará esta posibilidad para ver títeres y espectáculos para las infancias. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen, más conocido entre nosotros como Hipólito Irigoyen, nació el 12 de julio de 1852, es decir, hace 169 años, y falleció el 3 de julio de 1933, o sea, hace 88 años. Irigoyen fue comisario de Valvanera, diputado provincial, administrador general de sellos y patentes y diputado nacional antes de llegar a la presidencia. Hay un párrafo de Norberto Galasso que resume muy bien el perfil de don Hipólito. Dice el historiador: Hipólito Yrigoyen ocupa un lugar fundamental en la historia política argentina. Conspirador primero con las armas en la mano, político después ingresando en hombros del pueblo a la Casa Rosada, víctima de los más feroces ataques de la oposición aún después de haber sido derrocado, fue protagonista de acontecimientos que signaron al país entre la última década del siglo XIX y las primeras del siglo XX, como la lucha por la legitimación del sistema electoral mediante el voto secreto, la reforma universitaria, la Semana Trágica, la Patagonia Trágica, y por supuesto, la primera interrupción del orden democrático allá por 1930. Propio Galasso suma más datos. La gente tradicional en la parte en la época de Irigoyen, que venían de las facultades, ¿no?, y que consideraban que el peludo era un tipo bárbaro, un tipo sin elevación cultural, cuando Irigoyen tenía lo que tenía que tener, es decir, un conocimiento del pueblo, que era producto de sus viajes y su vinculación con el pueblo y su actitud popular, ¿no?, que le permite casi vaticinar las elecciones de 1931, casi exactamente. Le dice al médico, está estando detenido en Martín García, 1931, y sí, nosotros vamos a ganar por 30.000 votos, y ganan por 31.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Pero tiene sus orígenes también en lo que fue la Unión Cívica, que fue un movimiento así, cuando se convierte en Unión Cívica Radical, por ejemplo. Uno a veces piensa en países europeos que un presidente entra a la Casa Rosada en anda de la gente, como entró Irigoyen. Claro. No es tan frecuente. Ni es frecuente tampoco lo que pasó con el rescate de Perón del 17 de octubre. Allá lejos y hace tiempo, en un mundo de políticos ambiciosos y corruptos, Irigoyen apareció como la expresión más contundente del hombre entregado a un ideal. Lanzado con una consecuencia impresionante a una lucha desigual contra los poderosos. Arturo Jaureche sostuvo que Irigoyen comprendió el contenido social y la tarea nacional que debía cumplir el radicalismo en ese momento. Otro historiador, Fermín Chávez, sostuvo: sin duda que el irigoyenismo fue un movimiento popular. El primer radicalismo fue un movimiento popular. Tan popular que apenas se aplica la ley Sáenz Peña, el mismo año 12 se lo aplica en la provincia de Santa Fe y naturalmente gana la Unión Cívica Radical. En 1913 se vota en Entre Ríos por la ley Sáenz Peña y allí también gana la Unión Cívica Radical. Córdoba, al año siguiente, también se vota por la nueva ley y también gana la Unión Cívica Radical. Entre los logros del gobierno de Irigoyen, debemos decir que mejoró la distribución del ingreso y el desarrollo social, fundó más de 3.000 nuevas escuelas y combatió el analfabetismo. En la universidad impulsó la democratización por medio de la reforma universitaria de 1918. Sobre el tema, el historiador Félix Luna sostuvo. Y esta democratización se notaba prácticamente en todos los campos de la política. Pero además se notaba, y de una manera ya muy precisa y muy concreta, en el caso, por ejemplo, de la reforma universitaria, cuando Irigoyen apoya este alboroto estudiantil que se inició en Córdoba, luego continuó en La Plata, Buenos Aires, Rosario, etc., apoyando las demandas de los estudiantes y convirtiendo a la universidad cerrada, elitista, académica de antes, en una universidad mucho más abierta. Durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen se fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Se proyectó la creación del Banco de la República para la regulación financiera y del Banco Agrícola para apoyar a los pequeños productores rurales, que no fue aprobada por el Congreso. Apoyó también la ciencia, la tecnología, a través de la creación de los institutos del petróleo, de la nutrición y del cáncer. El historiador Tulio Alperín Donji acerca una de las críticas más fuertes al gobierno de Hipólito Yrigoyen. La crítica consiste en subrayar que el radicalismo no es un partido obrero, cosa que es obvia, nunca pretendió serlo, que tenía frente al movimiento obrero una actitud muy oscilante, que en el fondo estaba basado en criterios bastante constantes. Es decir, el radicalismo estaba dispuesto a favorecer movimientos obreros, a veces en desafío abierto a intereses económicos muy serios. Por ejemplo, en la huelga del puerto, evidentemente los intereses de las empresas interesadas en la navegación oceánica no son intereses menores. Y el radicalismo, sin embargo, apoya firmemente esa huelga. Sin embargo, cuando los intereses, diríamos así, abarcan sectores más amplios de la sociedad, por ejemplo, cuando los ferroviarios hacen una huelga en periodo de cosecha que pone extremadamente nerviosa a toda la población de las cuencas cerealeras, ahí la reacción es totalmente distinta y es muy represiva. Otro historiador, el maestro Osvaldo Bayer, investigó profundamente las huelgas de los trabajadores de la Patagonia en 1920 y de la feroz represión que se desató sobre ellos durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Las huelgas rurales patagónicas, por reivindicaciones muy muy simples, como ser los obreros rurales exigían que los botiquines vinieran en idioma español y no en inglés, que los obreros rurales no tuvieran que pagar la iluminación de los galpones, que se les diera dos paquetes de velas por mes, y también reivindicaciones de otro tipo, pero muy pequeñas. Fueron huelgas de tipo revolucionario, porque los peones se juntaban y marchaban a través de las estancias, levantando también las otras peonadas. Y Yrigoyen ordena la represión y va el 10 de caballería, y realmente realiza una masacre que todavía hoy asombra por su crueldad. Es decir, a los soldados se les dio el derecho de botín, se llevaron hasta los caballos de los huelguistas, hasta las mantas, los quillangos, como se dice en la Patagonia, y cae un número indeterminado de obreros que se calcula entre 1.100 y 1.500 obreros rurales. Esto produce una gran conmoción en el movimiento obrero, se discute en el Congreso, pero Yrigoyen y el Partido Radical no permiten el nombramiento de una comisión investigadora de estos hechos tan trágicos. Y después ocurrirá también la represión en el norte santafesino, en la forestal. Los obreros del Quebracho, del Tanino, organizan grandes huelgas y son reprimidos también por el ejército, por el 12 de Infantería. Yrigoyen fue derrocado el 6 de septiembre de 1930. El segundo año de su mandato. Murió tres años después, el 3 de julio de 1933, ya anciano, enfermo y pobre. Eduardo Galeano escribió. 1930, Buenos Aires. Al despeñadero de la crisis mundial llega también el presidente argentino Hipólito Yrigoyen. Lo condena al desplome de los precios de la carne y el trigo. Callado y solo, Yrigoyen asiste al fin de su poder. Desde otro tiempo, desde otro mundo, este viejo tosudo se niega todavía a usar teléfono y jamás ha entrado a un cine. Desconfía de los automóviles y no cree en los aviones. Ha conquistado al pueblo sin discurso, conversando, convenciendo a uno por uno, poquito a poco. Ahora lo maldicen los mismos que ayer desenganchaban los caballos de su carruaje para llevarlo a pulso. La multitud arroja a la calle los muebles de su casa. El golpe militar que voltea a Yrigoyen ha sido cocinado al calor de la súbita crisis en los salones del Jockey Club y del Círculo de Armas. El achacoso patriarca, crujiente de reuma, selló su destino cuando se negó a entregar el petróleo argentino al Standard Oil y a la Shell, y para colmo, quiso enfrentar la catástrofe de los precios comerciando con la Unión Soviética. En pleno cuartelazo sale del Palacio de Gobierno un joven corriendo a todo lo que da, que grita con gran entusiasmo: ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! Y remata Galeano. El entusiasta lleva una bandera argentina arrollada bajo el brazo. Dentro de la bandera, la máquina de escribir que acaba de robar. Otro entusiasta llamado Carlos Gardel le cantó a ese golpe de Estado al que llamaron Revolución. Con música de Anselmo Ayeta y letra de Francisco García Jiménez, el tema se llama Viva la Patria. La niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfo al amanecer de la revolución. Y como ayer en Inmortal 1810 salió a la calle el pueblo radiante día de Tibet. No era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malo, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron amanecillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria! De rodillas en su altar. Y la legión que construyó la nacionalidad nos alentó, nos dirigió desde la eternidad. Entrelazados vio avanzar la capital del sur, soldados y tribunos, linaje y multitud. Amanecer primaveral de la revolución, de tu vergel cada mujer fue una fragante flor, y hasta tiñó tu pabellón la sangre juvenil, haciendo más glorioso nuestro grito varonil. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron humanizar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria de rodillas en su altar! Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Milagro, hermana querida, amor milenario, milagro, enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Ya ves, será que no se puede ya soñar con ser los dueños de un lugar que siempre ha sido nuestro hogar? Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Milagro, hermana querida, amor milenario, milagro. Locución: José María Esquinoca. Enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. 500 años de una cruz. Milagro, hermana querida, amor milenario, milagro, enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Un día, una carpa. 2000 días, 2000 carpas. Cada carpa en Plaza de Mayo representó esta semana un día de detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala. Denunciaron la persecución del gobierno de Gerardo Morales y desde la organización Tupac Amaru apuntaron inclusive contra el gobierno nacional de Alberto Fernández porque dicen callan y no intervienen. En estos días, en la plaza, los manifestantes denunciaron la detención arbitraria de Milagro Sala y de otros 9 integrantes de la Tupac Amaru, que también están detenidos, en tanto que la agrupación Justicia Legítima pidió la libertad de la dirigente social Milagro Sala y consideró que es una presa política. En un comunicado afirmaron: cuando esto ocurre, lo que está en juego es mucho más que una pelea electoral en la arena judicial. Lo que está en peligro es la democracia. En el documento enfatizaron: la libertad de Milagro no solo es un acto de justicia, es en rigor una reivindicación de sus luchas y de sus derechos que fueron negados solo porque el camino a su condena debía estar libre de obstáculos. Milagro, 2001 días de Milagro Sala presa. Hermana querida, amor milenario, milagro. Desde la gente, un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Días atrás, y en el marco de los festejos por el Día Internacional de las Cooperativas, que desde aquí celebramos el sábado pasado, la provincia de Buenos Aires lanzó formalmente el programa Cooperativas en Marcha, cuyos ejes hacen hincapié en la formación, en el financiamiento y en el reconocimiento de los actores del movimiento cooperativo. En el encuentro virtual participaron funcionarios y dirigentes del movimiento cooperativo y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, quien formalizó el lanzamiento de 3 nuevas líneas de trabajo dentro del programa. Esto decía Augusto Costa. Hoy lo que vamos a hacer es presentar 3 ejes de trabajo, que en primer lugar el curso de formación para referentes y referentas de cooperativas que estamos haciendo junto con el Instituto Universitario para la Cooperación, que nos permita reflexionar sobre el rol del sector de cara a los desafíos que tenemos en la provincia de Buenos Aires en los próximos tiempos, que implica un proceso de recuperación de la producción, del trabajo y de las condiciones de vida de los bonaerenses y las bonaerenses, con un escenario que, si bien todavía es incierto, a partir del avance del proceso de vacunación, tenemos un panorama de que esto se va a terminar, la pandemia la vamos a poder dejar atrás y tenemos que salir con un sector cooperativo lo más fortalecido posible y sobre todo consciente de su rol dentro de lo que es el esquema de funcionamiento de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, vamos a anunciar la segunda convocatoria a la línea de aportes no reembolsables a cooperativa de trabajo, que denominamos Impulso Cooperativo, y que es una segunda línea porque ya se desarrolló la primera convocatoria, y en esta oportunidad los montos van a ser mayores porque entendemos que tenemos que fortalecer el financiamiento de la producción cooperativa y por eso estamos destinando más recursos para poder transferir a diferentes cooperativas. Y por último, estamos también lanzando la segunda convocatoria al sello calidad provincial REC, reconocimiento a la calidad cooperativa, donde trabajamos con diferentes cooperativas para trabajar no solo en la calidad de los productos o servicios que desarrollan las cooperativas, sino también en otros aspectos que no se centran únicamente en la eficiencia en la producción, sino que involucra otras dimensiones, desde perspectiva de la democracia cooperativa, la perspectiva de género, el cuidado del ambiente, tema de derechos humanos, es decir, elementos que hacen a un modelo de gestión cooperativa sustentable y sostenible en el tiempo y que nosotros desde la provincia queremos fortalecer y acompañar. El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Alexander Roig, fue otro de los funcionarios que participó del encuentro virtual. En su intervención reflexionó sobre los vínculos entre el sector cooperativo y el Estado. Es un modelo muy particular el cooperativismo porque efectivamente hay una defensa potente de la autonomía y de la autogestión y a su vez una articulación virtuosa con el Estado. Es un modelo de la relación entre Estado y cooperativismo, de articulación entre sociedad y Estado, que es realmente ejemplar. Así que ese tipo de instancias para nosotros son fundamentales y emblemáticas. Poder iniciar un proceso de formación, por otra parte, es una de las grandes políticas que queremos llevar adelante, y nosotros hace pocos días en el directorio del INAES aprobamos una reforma profunda del sistema de matriculación que va a garantizar justamente que matricularse pueda ser un parte de un derecho a la producción, más en estos tiempos donde vamos a tener que poner todas las herramientas a favor de la producción. Se publicará en Boletín Oficial, ni bien tengamos todas las herramientas de sistemas para poder llevarlo adelante, pero ya es un hecho en el plano jurídico y normativo. Mariela Bembi, subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas de la provincia de Buenos Aires, detalló algunos de los puntos y el alcance del programa Cooperativas en Marcha. En el marco del programa Impulso Cooperativo estamos lanzando la segunda convocatoria, revisamos los montos, generamos un aumento respecto de la primera convocatoria, segmentamos los montos en función del tamaño de las cooperativas. Para las cooperativas de hasta 20 asociados, los montos ahora los que pueden acceder son de hasta 500 mil pesos. Para cooperativas de entre 21 y 40 asociados, subimos los montos y vamos a entregar aportes de hasta 1 millón de pesos. Y para cooperativas de 41 asociados o más, los montos son de hasta 1.500.000 pesos por proyecto. Lo interesante de este programa es que el destino que pueden tener esos fondos es muy amplio y tienen que ver básicamente con la posibilidad de promover la ampliación y mejora de los procesos productivos de las cooperativas, fortalecer las estrategias y herramientas de comercialización, y también poder impulsar transformaciones productivas relacionadas con el desarrollo de productos y la readecuación de las condiciones de trabajo en el marco de la pandemia. En el caso del programa de reconocimiento a la calidad cooperativa, nosotros estamos trabajando en una certificación de calidad provincial que entiende a la calidad como un proceso integral que tiene diversos aspectos, y en ese sentido trabajamos en tres dimensiones: todo lo que tiene que ver con la organización institucional de las cooperativas, todo lo que tiene que ver con lo que es su inserción social y comunitaria, y ahí trabajamos en todos los aspectos de la gestión democrática y participativa, la educación en los valores del cooperativismo, y algo que para nosotros es muy importante, que es la transversalización de la perspectiva de género. Nosotros consideramos que es una política fundamental poder trabajar en la participación de las mujeres y diversidades en los diversos aspectos de la vida institucional de las cooperativas de base y también en las federaciones y las confederaciones. No quería dejar de decir esto porque es una línea que para nosotros cada vez tiene que cobrar mayor relevancia, esta línea de trabajo. El programa Cooperativas en Marcha hace centro en el tema educativo y en la formación, y en este sentido la provincia de Buenos Aires articuló un trabajo con el Instituto Universitario de la Cooperación. Precisamente, el vicerrector y secretario académico del IUCOP, Pablo Imen, reflexionó sobre el valor de la educación y la cooperación en un momento en el que la humanidad está en una encrucijada civilizatoria. Esta idea del Estado provincial de convocar a un movimiento social presupone un modo diferente de construcción de la política pública, un tipo de construcción de la política pública que amplía los límites de la democracia, que profundiza la idea de ciudadanía, que nos interpela como movimiento social para poder desplegar una construcción colectiva que es un modelo de sociedad, un modelo de país y un modelo de Estado, ¿no? También, por supuesto, que, y en segundo lugar, me parecía importante señalar, el cooperativismo es un movimiento con una larguísima trayectoria, es un movimiento heterogéneo, con diversidad, que se nuclea en torno a unos valores y principios compartidos, y una definición muy elemental nos permitiría decir que el cooperativismo es un modo colectivo, a través de un gobierno democrático, de resolver problemas comunes. Ahora, a nosotros, desde nuestra perspectiva del cooperativismo, además de asumir que las cooperativas deben ser empresas democráticas y eficientes, entendemos que también constituyen una construcción y una apuesta cultural, una apuesta ético-política, yo casi diría un proyecto civilizatorio que se propone un mundo muy diferente al que estamos viviendo. Y en ese marco, la educación cooperativa, que es uno de los principios de la cooperación, se constituye en una herramienta potente para justamente cumplir estos objetivos a los que me refería recién, es decir, lograr un gobierno democrático de la cooperativa, lograr un proceso eficaz en el plano de la producción y provisión de bienes y servicios, y también lograr un fortalecimiento cultural en valores que son antagónicos a los del neoliberalismo. También participó del encuentro, en su rol de vicepresidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, el conductor de nuestro programa. Edgardo, contanos, como para cerrar el bloque, sobre tu participación y tu parecer de este programa Cooperativas en Marcha. Sin duda fue un encuentro muy importante que, por sobre todas las cosas, habla de un Estado activo, presente, comprometido con el crecimiento, el fortalecimiento, la consolidación del movimiento cooperativo como una herramienta indispensable y formidable para la reactivación económica, para la distribución de la riqueza con equidad, para la inclusión social. Realmente una importantísima iniciativa que desde aquí volvemos a saludar con especial énfasis. Desde la gente, Agenda Cooperativa. A lo largo del mes de julio, la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Tierra, la UTT, realizará un ciclo de charlas con productores y productoras agroecológicas de la organización, que recordemos, nuclea a más de 500 cooperativas y asociaciones. Esto es con el objetivo de difundir y de aprender sobre el modelo alternativo de producción y comercialización de alimentos que proponen lo que ellos llaman el campo que alimenta. Bajo el lema Conversaciones con el campo que alimenta, las charlas comenzaron el miércoles pasado y se extenderán hasta el miércoles 28 de julio en el Instagram Live de @almacenutt. todo junto. El próximo miércoles las conversaciones girarán en torno de las yerbas cooperativas. El tercer encuentro, el 21 de julio, el tema será mieles, dulces y conservas. Y el último, el miércoles 28 de julio, se hablarán de lácteos y fiambres cooperativos. Reiteramos entonces, los miércoles de julio a las 19, conversaciones con el campo que alimenta, en el Instagram Live de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, @almacenutt, todo junto. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Buen día, buen día. Finalmente llegó el día y se concretó la primera sesión de la Convención Constitucional en Chile, ¿no? Donde 155... ciudadanos elegidos en mayo pasado, con predominio de izquierda y de independientes, van a redactar la nueva Carta Magna, que va a sepultar definitivamente la Constitución de 1980, instaurada por la dictadura de Pinochet, de un carácter absolutamente autoritario y en beneficio total de los grandes grupos económicos. La columna de hoy está dedicada a Elisa Loncón Antielo, la académica y activista mapuche flamante presidenta de esta convención y que fue votada por la mayoría de estos convencionales que van a redactar la nueva Carta Magna. La elección de la presidenta de Elisa, que es lingüista mapuche, no puede ser, la verdad, más simbólica, porque ella encarna una de las principales aspiraciones de aquel estallido social que se inició en octubre del 2019, con más de 1 millón de personas marchando en las calles de Chile y obligando al gobierno de Piñera a negociar un proceso constituyente. La horizontalidad en la distribución del poder, el reconocimiento a los pueblos originarios, la desmilitarización de la Araucanía y la regulación de las industrias extractivas como la forestal o la minera son los temas que Elisa pone en agenda. La escuchamos en su discurso inaugural. Felei Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Chilemapu, Mari Mari Pucheta Tuluta, Picuma Puple, Mari Mari Pucheta Tuluta, Patagonia Ple, Mari Mari Pucheta Tuluta, Degun Ple. Mari Mari Pucheta Tuluta Lafken Ple. Mari Mari Compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde Lafken, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos. Agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todo Lamien, organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron en contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso

plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Mañum Pulamien, Marishigüeu, Marishigüeu, Marishigüeu. Hoy queríamos compartir con todos ustedes ese discurso tan poderoso. Hablamos de Lisa Loncón Antielo, la presidenta de la primera convención constitucional constituyente en Chile. Nosotros nos vamos a ir de esta columna, como siempre lo hacemos con un tema musical. Acordate, quédate, porque la gente sigue, tiene muchísimo más todavía para desarrollar. Nos vamos con Los Divididos, con Guanuqueando. Venteras de labios quebrados, son puños y quenas sonando, contigo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese, ese es su respiro. Sonando, contigo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche en silencio, una tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese, ese es su respiro. Entre ambos de luna, son poniendo. Muchas gracias. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Si le nombro a Andrés Chaiman y usted es asiduo o asidua oyente de nuestro programa, casi que ni necesita presentación, porque además de haberlo entrevistado en más de una oportunidad, es el excelente reemplazo de nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, cuando ella no puede estar presente. Pero si no lo conoce, le contamos que Andrés es doctor en ciencias sociales, magíster en estudios sociales latinoamericanos y licenciado en ciencia política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y acaba de publicar un interesantísimo libro que lleva como nombre La fobia al Estado en América Latina: reflexiones teórico-políticas sobre la dependencia y el desarrollo. Vamos a charlar con él sobre algunos de los puntos que muy bien desarrolla en la publicación, pero además ya le vamos adelantando que el texto se encuentra en línea en un PDF de libre acceso, pero vamos por partes. Así es, Edgardo, vamos a ir recorriendo algunos de los puntos principales, pero si el título del libro nos habla de la fobia al Estado en América Latina, es más que oportuno empezar escuchando a Andrés contándonos de qué hablamos cuando hablamos de Estado. Cuando hablamos del Estado, lo primero que se nos viene a la cabeza son las instituciones estatales, ¿no? Pero el Estado es mucho más que eso, ¿no? El Estado, además de ser las instituciones, son normas, son leyes, son mitos, son creencias. Pero fundamentalmente lo importante cuando hablamos del Estado es tener en cuenta que es la relación social que resguarda aquello que debería ser común, ¿no? Aquello que representa a todos y a todas en una nación, y de allí se desprende la principal disputa política histórica desde la existencia de los Estados-Nación, que si efectivamente los Estados representan lo común, o si los Estados, como sucede en buena parte del planeta al día de hoy, y con el proyecto neoliberal, más bien resulta una patrimonialización por unos pocos de aquello que debiera ser común. Entonces, si tuviéramos que decir qué es el Estado, tendríamos que decir que es una manera bastante refractaria, bastante particular de gestionar y de articular lo común, que se expresa en instituciones, en leyes, en normas, en mitos y en creencias, pero que deberían representar lo que es común a todos y a todas y no tan solo a unos pocos. El libro de Andrés Chaiman tiene la virtud de compilar a muchos analistas y teóricos que debaten sobre el Estado. Por ejemplo, a Norbert Lechner, alemán, nacionalizado chileno, autor, entre otros textos, de La crisis del Estado en América Latina, publicado originalmente en 1977. Lechner sostuvo que nos falta una indagación más sistemática acerca de la naturaleza del Estado capitalista y, en concreto, del Estado en América Latina. La pregunta a Andrés Chaiman fue entonces: si ¿es lo mismo pensar al Estado desde Latinoamérica que desde países desarrollados y, más aún, en épocas de globalización? Desde ya que el Estado no es lo mismo según se trate de un Estado en una parte del mundo que en otra, principalmente porque la historia de las sociedades es muy distinta según la nación de la cual se trate. Porque cuando hablamos de Estados que tienen distinto nivel de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo político y cultural, hablamos de diferentes determinaciones acerca de las competencias que debe tener la esfera estatal, ¿no? Y, por ejemplo, me refiero, en términos de desarrollo científico, podemos hablar, en un momento tan importante como ahora, no es lo mismo una sociedad y un Estado que con un nivel elevado de desarrollo tecnológico tienen que gestionar una situación como la que está viviendo el mundo actualmente, de una pandemia donde tienen ciertas competencias y ciertas facilidades, que una sociedad periférica como las de América Latina, donde hay una dependencia en relación con un desarrollo científico de otras sociedades que tienen un desarrollo mucho más elevado, ¿no? Y eso se expresa también en el desarrollo económico, ¿no? En la dependencia en términos financieros, en la dependencia en distintos campos de la vida social, que por supuesto repercute en las competencias y en las posibilidades que tienen los estados. No todos los estados tienen el mismo nivel de soberanía y por lo tanto no podemos hablar de las mismas funciones estatales, de las mismas competencias estatales según el país del mundo del cual estemos hablando, ¿no? Estamos escuchando a Andrés Chaimán, doctor en ciencias sociales, magíster en estudios sociales latinoamericanos, autor del flamante libro publicado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani y CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y que se puede consultar libremente precisamente en la página de CLACSO. El texto analiza la lectura que como sociedad hacíamos del Estado en los años 60 y 70 y de cómo era bien visto desde el desarrollismo la participación del sector en el crecimiento de una nación. La pregunta entonces es, como sociedad, ¿cómo hicimos una transición en la cual veíamos al Estado con posibilidad de incidir en el desarrollo a tener fobia por él? Bueno, en términos históricos, el mundo en general ha vivido un cambio muy drástico, muy importante, a fines de los años 70 y comienzos de los años 80, con la implementación en los países de desarrollo capitalista avanzado, pero después con su despliegue a nivel global de lo que fue y es el proyecto neoliberal, ¿no? Pensemos que previamente, en los años dorados del capitalismo, que van desde la segunda posguerra hasta fines de los 70 y comienzos de los 80, nos enfrentábamos a los estados clásicos de bienestar, ¿no? En el sentido de estados que desarrollaban distintas tareas en materia de educación, de salud, de trabajo y que tenían competencias muy importantes de cara al conjunto de la sociedad, en tanto garantes de todo un conjunto de derechos. Bueno, el Estado neoliberal es otro tipo de Estado que angosta mucho el tipo de competencia estatal, que parte de una ofensiva del capital contra el trabajo y por lo tanto que coloca al Estado más bien al servicio de garantizar la competencia de mercado y no garantizar derechos para el conjunto de la ciudadanía. El libro, La fobia al Estado en América Latina, reflexiones teórico-políticas sobre la dependencia y el desarrollo, comienza con una cita de Michel Foucault, extraída de El nacimiento de la biopolítica. Allí leemos, y abro comillas, «Todos los que participan en la gran fobia al Estado sepan bien que están siguiendo la corriente». Cierro las comillas. La pregunta entonces es, ¿por qué constantemente ponemos en cuestión al Estado y casi nunca al capital? Aquello que caracteriza al pensamiento liberal clásico y también al pensamiento neoliberal es precisamente poner siempre en cuestión el Estado y nunca poner en cuestión el capital, es decir, colocar el lugar del poder, el lugar de ejercicio del poder en el Estado y nunca pensar al capital o a la sociedad civil, lo que la filosofía política clásica ha llamado la sociedad civil como el lugar del poder, ¿no? Y esto de alguna manera ensombrece precisamente aquel lugar donde efectivamente se encuentra en las sociedades capitalistas el poder, que es el lugar del capital, ¿no? Y no tanto el lugar del Estado. Precisamente la crisis de la democracia contemporánea tiene que ver con no analizar que efectivamente el Estado ha perdido poder y más bien aquel que tiene el poder en las sociedades contemporáneas es el capital, ¿no? Y más aún en un contexto donde el capital se ha transnacionalizado, donde avasalla las fronteras del Estado-Nación y donde precisamente el Estado pierde cada vez más sus competencias y al mismo tiempo es exigido por la ciudadanía como el lugar donde tiene que brindar soluciones a las crecientes penurias de las mayorías sociales. Hay una hermosa pregunta que recorre el libro y es, ¿puede el Estado ser el vehículo de procesos emancipatorios? Más aún si tenemos en cuenta otra de las posturas que leemos en el libro, y que es que el Estado es quien cumple el papel de incorporar en su interior las demandas de la clase trabajadora, al mismo tiempo que se encarga de sostener los privilegios de los sectores dominantes. O más aún, aquello de el Estado como un consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. La pregunta a Andrés Seidman entonces caía de cajón. ¿Puede el Estado ser el vehículo de procesos emancipatorios? La pregunta acerca de si el Estado puede ser el vehículo de procesos emancipatorios emerge y se implanta, se impone en la agenda política en función de los primeros 15 años del siglo XXI en América Latina, ¿no? Con los procesos políticos contemporáneos que hemos vivido, con los gobiernos progresistas, el Estado asume un lugar central en el direccionamiento de los procesos sociales y por lo tanto surge la pregunta acerca de si el Estado puede ocupar un lugar en procesos emancipatorios, producto de las características de las sociedades latinoamericanas, donde históricamente en los procesos nacional populares el Estado ha tenido un lugar central, donde al mismo tiempo existen clases dominantes esencialmente débiles. Muchas veces el Estado ha tenido un lugar fundamental en el direccionamiento de los procesos sociales, en las definiciones sociales, y al mismo tiempo hay un factor importante en las sociedades latinoamericanas que tiene que ver con que su constitución como naciones, las grandes mayorías han quedado excluidas de los proyectos nacionales. Por tanto, algo que han logrado los procesos nacional populares en la región es incorporar, con la movilización de las grandes mayorías, con la movilización de las masas, incorporar las demandas sociales en el seno del Estado, ¿no? Por eso, en algunas circunstancias, en algunas coyunturas, como hemos visto en los comienzos del siglo XXI, efectivamente el Estado puede convertirse en un vehículo de procesos de emancipación social. Comenzamos esta charla hace unos minutos con Andrés Seidman, autor del libro La fobia al Estado en América Latina, reflexiones teórico-políticas sobre la dependencia y el desarrollo. Se puede descargar libremente de internet. Preguntándonos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Estado? Pero si pensamos en quienes se movilizaron ayer, 9 de julio, la pregunta podría ampliarse a ¿cómo hacemos para que se vea la diferencia de un Estado que pone un satélite en órbita, por ejemplo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con otro que no puede o no quiere ni entregar computadoras a las y a los alumnos, por ejemplo, durante la gestión de Mauricio Macri? En la Argentina hoy tenemos una contraposición, un antagonismo muy claro entre dos proyectos de Estado muy diferentes, ¿no? Y de sociedad. Un proyecto, me parece, como el que impulsaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y que ahora intenta reeditar Alberto Fernández, de universalización de derechos a través del Estado, de garantía de derechos a través del Estado, y otro proyecto como fue antagónico, como fue el de Mauricio Macri o que es hoy el de Horacio Rodríguez Larreta, de construir un Estado que garantice privilegios para unos pocos, ¿no? Que privilegie patrimonializar aquello que debiera ser común, ¿no? Ahora bien, no debemos perder de vista la diferencia entre gobierno y poder, ¿no? Gobernar el Estado no significa tener el poder del Estado. Y por eso, aún cuando existe un gobierno del Estado que pretenda poner el Estado al servicio de lo común, que pretenda universalizar derechos, muchas veces el Estado también se encuentra con el verdadero poder que se encuentra en la sociedad, ¿no? Que se encuentra en los espacios concentrados de poder que al mismo tiempo repercuten en el seno del Estado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el problema que atraviesa actualmente América Latina con el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial como escollo de los gobiernos que pretenden tocar ciertos nervios sensibles del poder. Bueno, también allí la sociedad penetra el Estado de alguna manera para sostener esos privilegios que ostentan algunos sectores sociales. Por lo tanto, el Estado es un lugar de disputa, es un lugar de disputa y de pelea entre proyectos que se encuentran en la sociedad y que se insertan también en el seno del Estado. No spoileamos, valga la palabra, nada el libro si decimos que en el último párrafo podemos leer: el avance de la derecha en la región ha resultado significativo en el último quinquenio y la lucha de clases no da tregua en estas latitudes. En ese sentido, esperamos que estas lecciones teórico-políticas con las que finalizamos el presente trabajo, representen una útil contribución para enfrentar la lucha ideológica que sin dudas resultará constitutiva del próximo proceso de avance popular en América Latina. En este sentido, la última pregunta a Andrés Seidman fue: aún dentro de las experiencias más radicales de Ecuador o de Bolivia, ¿no está el patrón capitalista como eje centralizador en las posturas de esos estados que pretenden ser distintos, y más aún, cuando sus propuestas más antagónicas con el capitalismo avanzan, como en la postura del expresidente García Linera en Bolivia. El sistema no lo resuelve con un golpe de Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Un aspecto que se ha encargado de señalar con mucha fuerza el ex vicepresidente de Bolivia e intelectual Álvaro García Linera es que los procesos políticos latinoamericanos de los comienzos del siglo XXI no se desarrollaron en una isla, sino que se desarrollaron más bien a contracorriente de lo que sucedía en el escenario global en el siglo XXI, ¿no? Es decir, un escenario global signado por el predominio del proyecto neoliberal, el cual iba contracorriente de lo que se estuvo desarrollando en América Latina en los primeros 15 años del siglo XXI. Y considerando que América Latina está constituida por estados más bien periféricos, con niveles de desarrollo medio o bajo, en muchos casos nuestros países se vieron alterados, ¿no?, por el poder que significa la existencia de organismos financieros internacionales, organismos multilaterales, estados potencia que intervinieron también en los procesos latinoamericanos intentando acotar las competencias de los estados nacionales. Es decir, en muchos casos, pese a la existencia de proyectos radicales, muchas veces ese nadar a contracorriente del proyecto neoliberal predominante a escala global significó fuertes escollos para el desarrollo de esos procesos. Por lo tanto, no hay que perder de vista que América Latina no es una isla, sino que incluso los procesos más con más intenciones de transformación que se desarrollan en estas tierras siempre deben desplegarse en el seno de un concierto más internacional, de un concierto global que establece condicionamientos al desarrollo de los procesos políticos que se llevan a cabo dentro de nuestras fronteras. Insistimos, estuvimos escuchando a Andrés Chaiman, licenciado en Ciencia Política, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, autor del flamante La fobia al Estado en América Latina, reflexiones teórico-políticas sobre la dependencia y el desarrollo. Texto al que se puede acceder libremente tipeando en un buscador de internet La fobia al Estado en América Latina. No se lo pierdan. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. De manera que buenas noches, Che Bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. Seguimos en Desde la Gente, en este último bloque del programa. Vamos a hablar de un instrumento musical. De un instrumento que es muy peculiar y que es muy argentino, o muy rioplatense para ser preciso, pero que en realidad tiene un origen muy lejano. El instrumento, claro, es el bandoneón, como ya nos adelantaron Julio Cortázar y Juan José Mosalini. Se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mosalini. Ya ves si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Y vamos a hablar del bandoneón, porque el 11 de julio se celebra el Día del Bandoneón en homenaje al Troesma, Aníbal Troilo Pichuco, el bandoneón mayor de Buenos Aires en el día de su nacimiento. El bandoneón es, ¿cómo ponerlo en duda?, el instrumento del tango. Con intérpretes exquisitos como el propio Troilo, Astor Piazzolla, Leopoldo Federico, Néstor Marconi, Eduardo Rovira, Dino Saluzzi, Rodolfo Mederos, entre otros y tantos otros. Ahora bien, ese instrumento que representa el tango y sin el cual el tango no sería lo que es, llegó al Río de la Plata para convertirse en el símbolo de una música original producida en estas tierras. Según se sabe, la idea original nace en Viena, cuando el luthier Cyril Demian, en la primera mitad del siglo XIX, patenta el primer acordeón. El instrumento se populariza en Alemania, donde rápidamente se empieza a producir. Más tarde, se sumarán otros instrumentos de fuelle similares. 1834 es el año en que se inventa en Alemania la concertina, un instrumento a fuelle más chico, al que se les quitó las teclas de piano de la mano izquierda que tenía el acordeón y partió en dos la botonera de la derecha, distribuyéndola a ambos lados. En el siguiente audio extractado de una entrevista para la televisión alemana, el gran Astor Piazzolla habla del origen de su instrumento y del tango. Esto es un poco surrealista la historia del bandoneón. El bandoneón fue un instrumento inventado por un alemán que se llamó Hermann Ucklig en 1854. Y el bandoneón llega a Buenos Aires por intermedio de un marinero inglés o irlandés, no sé, que llega a Buenos Aires, lo debe haber empeñado por alguna botella de whisky y dio el bandoneón. El bandoneón se empieza a tocar alrededor casi del fin del siglo pasado, 1890, comienza a tocarse el bandoneón, porque el tango empezó con violín, no, empezó con guitarra y flauta, luego guitarra, flauta y violín, luego se incorpora el piano, más tarde viene el bandoneón. Y el bandoneón empieza en Buenos Aires a tocarse en el tango porque tiene un sonido muy dramático, es un sonido muy, muy triste, muy aterciopelado, como diríamos nosotros los músicos. Y eso quedó ya prácticamente como el instrumento del tango. Yo creo que no se puede concebir una música de tango sin el bandoneón. Pensar que fue inventado por un alemán en 1854, Ucklig, y después lo tomó Alfred Arnold, quien en el año 30 construyó 25.000 bandoneones especialmente para la República Argentina, aquí en Alemania, en Karlsfeld, que fueron a la Argentina, y este es uno de los bandoneones que debe ser alrededor de 1930. El bandoneonista Walter Ríos habla también del origen del instrumento y sus virtudes. El bandoneón sigue siendo una rareza, no solo en sonido agradable, sino que su origen es alemán. Este instrumento llega a Buenos Aires por un marinero que trajo algo en una caja que no sabía lo que traía, y cayó en la orilla donde estaban todos los inmigrantes, los italianos, los españoles, los judíos. Tanto Piazzolla como Walter Ríos aluden a la llegada de un marinero al puerto de Buenos Aires y que de ahí en más el tango lo apropia como su instrumento. Esa leyenda, probablemente apócrifa, es la que todo el mundo acepta porque viene como anillo al dedo a la fundación del relato mítico. Lo cierto es que es en el Río de la Plata donde se crea una manera distinta y original de tocar el instrumento. Así lo ve el bandoneonista Julio Pane, que define al bandoneón como el último instrumento de carne y hueso que se inventó. Cuando se pone esa gran obra en escena donde Astor escribió Patio de la Morocha, ahí aparece Aníbal Troilo tocando con Grela. Y es como si hubiesen sido de la misma madre y del mismo padre, como si hubiesen sido 12 meses. Está exacto, no hay lugar para que entre un alfiler ahí. Él ahí, con todo el bagaje que traía de todos los bandoneonistas, él crea una nueva forma de expresión del bandoneón con la guitarra, porque el bandoneón con la guitarra tiene que tocarse de otra forma. Eso lo enseñó Aníbal Troilo Pichuco. Los bandoneonistas de la Guardia Vieja tocaban con otro sentido de la cuestión. Era un tango más vodevilesco, más bailable, más saltarines, estaba el 2x4, hasta que aparecen, claro, los bandoneonistas y empieza a ser, el tango se empieza a subdividir y a ser más lento. Todo esto fue por el bandoneón. Y tengan en cuenta, el bandoneón vino acá sin un solo libro para estudiar. Todo se hizo acá y a pulmón. Eso vale la pena que se lo tenga en cuenta porque es de nuestra cultura más sagrada. ¿Qué duda cabe que el bandoneón pertenece a nuestra cultura y por eso se celebra su día? El gran bandoneonista Leopoldo Federico, fallecido en 2014, al hablar del Día del Bandoneón, dijo que somos nosotros los que necesitamos homenajear al instrumento que aprendimos de pibes y que nos encaminó en la vida con la música. No puedo enumerarlo porque tendría que nombrar a todos los bandoneonistas que fueron nuestra guía. De Troilo a Piazzolla y de Julio Ahumada al Chula Clausi. Yo tenía 5 o 6 años y hacía bandoneoncitos de papel. Rubén Juárez, bandoneonista. O acordeoncitas de papel. Entonces mis viejos inteligentemente me llevaron a estudiar a un profesor que enseñaba bandoneón y acordeón. Toca la comparsita, un pedazo, primera y segunda parte, en el acordeón, y después toca la comparsita el bandoneón. ¿Qué instrumento querés elegir? Este. Tu canto es el amor que no se dio. Rodolfo Mederos, otro de los grandes bandoneonistas, habla de las bondades y particularidades del bandoneón. Si uno tiene asumido, incorporado el bandoneón a una música, bueno, esa música es con eso. Independientemente de si eso está bien, si fue el instrumento más adecuado, está asociado a eso y es eso. Otra cosa son las virtudes propias del instrumento. Que podría haber sido aceptado por el tango o no, fue aceptado. Quizás por esas mismas virtudes, pero digo, yo quiero separar, soy como el biólogo ahora, que separa el hidrógeno del oxígeno, ¿no? Una cosa es recordar, pensar en el bandoneón como algo inseparable del tango, eso es cultural. Otra cosa son las virtudes de este instrumento, como las de muchos, quizás las de todos. Todos los instrumentos tienen sus maravillosas formas de ser. Este instrumento funciona con el aire. El aire es una columna que está dentro del fuelle. El fuelle es un pulmón. Entonces, el aire o bien se incorpora cuando yo abro, o bien se expulsa cuando yo cierro. Pero según la fuerza que yo le imprima al fuelle, según la fuerza con que yo oprima la tecla, según el ataque que le dé a cada tecla, y según una otra cantidad de acciones que sería largo de enumerar, y ni siquiera yo sabría enumerar, logran diferencias tan sutiles, y a veces no tan sutiles, pero tan enriquecedoras, que es ahí donde un bandoneonista no se parece al otro bandoneonista. Tocas en las mismas notas. Cerramos este homenaje al bandoneón con un tema que habla de él, Mi bandoneón y yo, de Rubén Juárez, en la versión que grabó en las sesiones de Encuentro en el Estudio. Y con este instrumento maravilloso, que indudablemente es la representación genuina del tango, es el alma del bandoneón. Nos despedimos con el cariño de siempre, con la recomendación de que sigamos cuidándonos y será, como siempre, hasta la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene. A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga, desvelo bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos mareado por el suelo y nos levantamos con la misma fe. (Risa)